es extraño. Algún día quisieras encontrar. El destino es eso que decimos, que venga para bien o para mal. Y el destino tarda en encontrarnos, y otras veces nos quiere atropellar. Y se planta enfrente de nosotros, con sus muros relieves de cristal. Al final el destino es el final de tu camino. El destino es el final. El destino es el final de tu camino. El destino es el final. El destino corre tanto por diversos caminos como el mar. Y te toca con los dedos, y otras veces nos deja escapar. Entre tantas vueltas que le dimos, cada uno tiene su visión de las carreteras del destino. Carreteras, laberintos de igualdad. Un destino y un fin. Al final el destino. El destino es el final de tu camino. El destino es el final. El destino es el final de tu camino. El destino es el final. Al final el destino. El destino es el final de tu camino. El destino es el final. El destino es el final de tu camino. El destino es el final. El destino es eso extraño.